¿Cuál es el mal más grande? Hizo algo de adoración al otro que no sea Dios, o para hacerlo completamente, para los demás.